¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiga? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿cómo están? Buenas, Tevele, ¿en qué país vivís? Buenas. ¿Cómo anda, querida? Malas, Tevele, malas. Malas y malas. No parece santas. Que acá hay pileta para cualquier cosa. ¿Sí? Pileta así, para tan... reprimir, pileta para detener, pileta para... ¿No? Tan, ¿no? Tan ¿soy un poco brava pesimista, ponele? Tan brava... No sé, está rara la cosa, ¿no? Obviamente, si uno hace un recorrido por diferentes situaciones de las últimas 3 semanas, se resolvían hace algunos meses de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y hay una clara decisión política esgrimida por claramente por la presidenta en el discurso de apertura de las ordinarias, que implica, no sé si un cambio de postura, digamos, ahí está la cuestión de si se venía reprimiendo de antes, pero se decía que no se reprimía. Lo menos hubo una explicitación de una profundización del modelo. Claro, no, eso en el sentido, no en el sentido que nos prometían la profundización del modelo. Ahí hubo una clara mención a digamos a la apertura de la aparición con un cheque en blanco firmado de tipos como Berlin, que ya tenían un cheque en blanco firmado, pero ahora tienen un cheque por mayor valor, ¿no? Uh-huh. Digamos. O sea, todos coincidieron. Después, digo, todos los integrantes del Frente para la Victoria, los que uno más rescata, que son los de los movimientos sociales, coincidieron en que el discurso de Cristina marcaba agenda. Y la verdad es que si marca esta agenda, estamos fritos, ¿no? Porque si le podíamos encontrar algunas cosas simpáticas al kirchnerismo, son aquellas que la presidenta... digamos, con su discurso empezó a caminar para atrás, ¿no? Uh-huh. Y eso es el gran problema, porque le preguntaras a quien le preguntases, te decía, lo que viene después del kirchnerismo es la derecha. Y después están las posturas de los que creen que esto ya es la derecha y los que pensamos que tampoco es la pavada, ¿viste? Que en estos 10 años se hicieron algunas cosas piolas que quizás otro gobierno podría no haber hecho. Todas respaldados en reclamos sociales que las organizaciones vienen llevando adelante desde hace un montón de tiempo. Y se mandaron un montón de macanas, ¿no? La verdad. Todo presentado con, estamos el 1 de enero del 59, entrando a La Habana, arriba del jeep, ¿no? Todo, lo bueno y lo malo, presentado de la misma manera, con el mismo formato. Y nosotros siempre decimos, el mayor problema que tuvo el kirchnerismo es cómo presenta las cosas. Porque te termina presentando las cosas de una manera tan elevada en lo ideológico que vos le terminás diciendo, pará, ¿no? esto que está diciendo no es así. Y después te encontrás con situaciones como la de los petroleros de la acera, ¿no? porque ahí uno no puede decir la presidenta no sabe de qué estaba hablando, le apareció Parrilli y le dio mala información. Bueno, puede decir eso porque está claro, es la provincia de los Kirchner. Ese hecho determinó, entre otras cosas, la salida de Acevedo, que era del riñón de los Kirchner. Es a quien los Kirchner pusieron en la CIDE apenas asumieron. Mirá la confianza que le debían tener. Que después fue gobernador de la provincia y que después del quilombo de Las Heras, entre otras cosas, terminó renunciando bajo presión. Y hoy es parte de la oposición. Bueno, digo, no puede. Cristina obviamente conoce el tema de los trabajadores de Las Heras condenados y sabe que no lo mataron a golpes, que lo mataron de un tiro. Entonces que plantee esas cosas da como una carta abierta, y que encima Laurita Alonso te retuitee y diga gracias, presidenta, muy bien, qué bueno, presidenta, que usted está haciendo esto. La verdad que es para preocuparse, porque estas cosas antes no pasaban, digamos. Había acuerdos con el PRO, pero en determinadas cosas, en otras no. Por ejemplo, en esta que tiene que ver con la criminalización de la protesta, que existe desde hace tiempo, pero que parece que estamos a la puerta de que se profundice. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires hay todavía escasez de vacantes para los chicos que quieren estudiar. Estamos a las puertas de empezar las clases. Si se llegara a un acuerdo salarial, que esa es otra historia también. Y nos encontramos con que no alcanzan las vacantes. Parece que también hay algunas escuelas cerradas y también hay algunos predios que podrían convertirse en escuelas por el módico precio de lo que cuesta poner un contenedor. Déjame decirte algo. Sí, además de eso, que subió la apuesta al macrismo y ya le puso fecha a la inscripción online del año que viene. Mira vos, qué copado. Será en octubre, así que vayan agendando. En octubre empieza el quilombo de las no vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Qué copado. Este año, el 2020. Hello. Yo te diría que nos metamos en lo que se hace desde las organizaciones sociales para intentar responder estas cosas que suceden desde el poder. Y desde el poder popular, desde abajo, hay algunas iniciativas que a nosotros, la verdad, que nos gustan mucho, como la de la recuperación de una escuela que estaba cerrada, que estaba en desuso en el barrio Parque Patricios, y de la toma hoy de un espacio de una casona que había sido parte del último acuerdo entre el macrismo y el kirchnerismo, de esas que pasaban a privatizarse y que están tomadas ahora por las organizaciones sociales. Vamos a recibir a un integrante del Movimiento Popular La Dignidad, a Maximiliano Glorioso. Maxi, bienvenido. Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien, bien. Disculpá, te tuvimos en línea mientras... No, estuvo bueno lo que escuché. Pero no, además es que nos parece que esta hilvanación de temas que pueden parecer diferentes que hicimos no, digamos, terminan en el mismo punto, ¿no? Sí, derechizando todo, digamos. Absolutamente, y la preocupación está compartida de que parece que no va a haber que esperar al próximo gobierno para que algunas cosas se derechicen, sino que lo tenemos todo en el mismo menú. Es la historia del peronismo, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Sí. La crisis del peronismo la terminamos pagando todo y siempre terminan a la derecha ellos, siempre, ¿eh? No hay... históricamente un momento que giren a la izquierda, nunca. Te acabas de meter en un tema que podría determinar que no hablemos de aquello que por lo que te llamamos, porque es para mucho, ¿no? Yo solo quiero decir que comparto esto que vos decís, que si vos haces una analogía con el gobierno, con los dos gobiernos del general Perón, uno se encuentra con que hay un determinado momento en el que, bueno, obviamente primero vienen todas las conquistas sociales que Perón ha establecido, como dice la marchita, pero que en realidad son, digamos, conquistas que los anarquistas y los comunistas venían hacía 30 años, digamos, exigiendo y haciendo que después alguien desde el poder viniera y las implementara con toda justicia. Pero después, y bueno, eso genera odio. Y después llega un momento en el que está esta cuestión de la conciliación de clases, si las clases son conciliables o no. Y entonces comienza Perón a desandar en los últimos años un montón de esas conquistas que había establecido, ¿no? Sí. No los derechos sociales, pero sí las cuestiones de cómo se ligaba con el capital transnacional y la organización de poder popular o no. Y a mí me parece que estamos en un... Además, eso no generó que a Perón los que lo odiaban lo quisieran. Lo siguieron odiando y lo terminaron bajando igual. más allá de que él bajara alguna de sus banderas. Bueno, me parece que estamos asistiendo a una repetición de la historia en ese sentido, que el kirchnerismo, alguna de las cosas que hizo bien, la está queriendo corregir ahora, y lo último que necesita desde mi punto de vista es corregirla, porque ya los que odian a los kirchner los van a seguir odiando, los que lo odian por derecha lo van a seguir odiando, haga lo que haga, así lo aplauda Laurita Alonso. Laurita Alonso va a querer que Cristina se vaya antes de tiempo, y esto es lo que me parece que, bueno, nada, que por ahí sería bueno rescatar, sí, en otro momento. Vamos a hacer 20 programas dándole. Totalmente. Tranquilo, y nos vamos a quedar cortos. Y sería muy interesante que lo hiciéramos en algún otro momento. Estaría bueno, llámenme. Dale, ya tenemos columnista. Bueno, Maxi, contanos esta movida del intento de recuperar espacios para que, mirá, esta ciudad sin vacantes tenga lugar para los chicos que quieren estudiar. Es sencillo, todos los que estamos ahí somos docentes, familia, aparte, nada, somos militantes, tenemos hijos y un montón de otras cosas. Vimos que la escuela está abandonada y dijimos, bueno, es decir, faltan escuelas, faltan jardines, faltan vacantes, bueno, tomamos la escuela y así, simple, empezamos a arreglar nosotros con nuestra fuerza, hicimos una asamblea con está hablando de la escuela que está en Manuel García. Sí, la de Manuel García el 300 en Parque Patricio. Hicimos una asamblea con los vecinos, se acercaron muchos vecinos, un festival, mientras está el festival, algunos empezaron a ver el techo, vino gente, arquitectos, gente de infraestructura, y con un módico precio se puede arreglar y se puede poder a funcionar. Entonces esto daría, ponerle 200 vacantes para niños de jardín, daría fuente de trabajo alrededor de 20 maestros, más los auxiliares, más otro jardín para el barrio, más la falta de vacantes. Bueno, es decisión política, si hay convicción se pueden hacer las cosas, pero bueno, este gobierno está atacando de lleno, pegando a pleno a la educación pública. Eso es un plan macabro de este gobierno, digamos. Uh-huh. En este caso el macrismo, ¿no? El macrismo, sí, el macrismo con el visto bueno, ya que estamos del gobierno central, si no puedes hacer lo que están haciendo. Es decir, un ingeniero, nuestro ministro de educación es ingeniero en sistema, nunca, ni él, ni sus hijos, ni ninguno de su familia, en la escuela pública. Alguna vez podría haber pasado por la vereda. Un ingeniero sistema que haga una inscripción online que salga tan mal, es decir, o es muy burro o es a propósito. Uh-huh. Y me parece que no es burro, que es a propósito esta historia. Uh-huh. Cuando uno dice que el Estado podría recuperar estos espacios con poca guita, sí, se encuentra rápidamente con la respuesta, es no quieren hacerlo, ¿no? Porque si no lo hubieran, claro, hecho antes de que ustedes lo hicieran. Claro. Entonces, la consulta es cómo sigue la cosa, digamos, porque va a ser difícil que el Estado reaccione ante el pedido de ustedes. Entonces, no, ¿ustedes tienen pensado cómo seguirían? Sí, nosotros vamos a redoblar ahora la apuesta. Hoy tomamos otro predio en Jujuy, Estados Unidos. Uh-huh. Es un estacionamiento abandonado, no es una casona. Está dentro del proyecto ProCaúnes de la venta inmobiliaria. Ahí tranquilamente podría funcionar otra escuela. Estaba en ciclo destinada a la construcción de escuela, pero bueno, después entró el listado de inmuebles para la venta de este proyecto, y bueno, nosotros lo ocupamos también pacíficamente, ya instalamos las carpas, y vamos a más atrás seguramente a redoblar, tomando otro espacio y recuperarlo. Uh-huh. Y así sucesivamente hasta que tengamos respuesta del gobierno de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Una audiencia con Burri, que arregle la escuela de Manuel García, que construya escuelas y jardines, y bueno, tenemos un par de puntos más para discutir, ¿no? Uh-huh. ¿La escuela de Manuel García está cerrada desde cuándo? Y hace un par de años que está cerrada, más de 5 años. ¿Y de hecho se acercaron vecinos con fotos que tenían cuando ellos iban a esa escuela? Era muy muy muy llamativo eso. La escuela con muy poco se puede abrir, así, con muy poco dinero, digamos. Se puede abrir tranquilamente. ¿Tenés un número como para que entendamos de qué tan poca guita estamos hablando? No, la verdad que no, todavía no. Lo que sí sabemos es que si no lo hace el gobierno de la ciudad, lo hacemos nosotros. Es decir, nosotros vamos a buscar el material de donde salga y la vamos a arreglar y la vamos a dejar en condiciones. Uh-huh. Para la comunidad. ¿Pudieron ponerse en contacto, Maximiliano, con maestros, digo, ¿a dónde fue a parar, por ejemplo, el personal docente de la escuela cuando la cerraron? Esa escuela se trasladó a otra escuela de la zona. Ajá. Se trasladó a otra escuela de la zona, pero no es que abrieron otra escuela o construyeron, alquilaron otro lugar y este lugar lo siguen alquilando, es decir, se sigue, digamos, se alquila y se sigue perdiendo plata, ¿no? El gobierno de la ciudad. O sea, el gobierno de la ciudad sigue pagando un alquiler por un lugar que está ocioso y que podría ser una escuela en funcionamiento. Exactamente, creemos que esa escuela, bueno, estén los chicos, las chicas, los docentes y nada, y llamar a concurso, ¿no? Para los maestros que tanta falta hace, labura también, nada. Es una cuestión de convicciones. Uh-huh. Están atacando la escuela pública, es decir, esta es la escalada más fuerte, pero a fin de año seguramente va a haber un tema con las relaciones a los docentes, tocaron las juntas hace 2 años, ¿no? Como que van avanzando sobre esto hasta utilizar las escuelas. Uh-huh. Sí, de hecho lo que contabas del predio de Avenida Jujuy, Estados Unidos, es que era un predio para una construcción de una escuela. Para la construcción de una escuela y terminó en un estacionamiento de camioneta del gobierno de la ciudad. Y bueno, ahora está recuperado por nosotros y por todo, es decir, somos un montón de vecinos, vecinas, maestros, organizaciones que nada, vamos a seguir ahí hasta obtener una respuesta. Uh-huh. Ni chicos sin escuelas, ni escuelas sin chicos, dice la gacetilla que nos enviaron. Gracias, Maximiliano Glorioso, del Movimiento Popular La Dignidad. Ya que entramos en confianza, te deben haber jodido como loco en la secundaria con el apellido. Imagínate ahora también. Ahora también, joda con los clubes, el glorioso Racing Club, así seguro. Sí, con todo, pero bueno, hay que llevarlo también. Bueno, será lo podés utilizar tus compañeros de Glorioso MPLD, te deben decir. Glorioso, también. Claro, sí, exactamente. Pero bueno, ya, compas. Che, un abrazo y la seguimos. Claro, claro que dale, sí. Un abrazo. Abrazo grande. Bueno, hemos charlado con Maximiliano, Glorioso del Movimiento Popular La Dignidad. Están allí en esta toma de dos lugares que estaban en desuso en la ciudad de Buenos Aires, como tantos otros lugares que están en desuso en la ciudad de Buenos Aires, pero. Paralelamente a eso. Sí, pero igual mete miedo lo que cuentan. Sí. Que el gobierno de la ciudad sigue pagando. Que el gobierno de la ciudad sigue pagando un alquiler por una escuela que no funciona como escuela y que podría funcionar. Claro. Y que un predio que estaba pensado y planificado para la construcción de una escuela pasó a ser nada y ahora va a pasar a la venta. Nada, horror. Tremendo. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Yo me voy a acostumbrar alguna vez a decirles a quienes nos están escuchando en vivo, en este caso a través de La Retaguardia, que nos pueden llamar si quieren al 011, si no están en Buenos Aires, 35 33 17 44, para los que no se comunican con nosotros a través de las redes sociales como suele suceder. La semana pasada tuvimos la charla referente a Chaco y a la represión que se había dado allí a una comunidad originaria. Y nada, no. Podríamos pensar que tenemos de rigor una represión a un pueblo originario por programa, por lo claro, menos. Ponele, que es el cupo originario que tenemos y que siempre está cruzado por la represión. Pero muchos nos quedamos impactados por cosas que quizás sabíamos, pero que escucharlas en la boca de un integrante de una comunidad, decir que para tomar agua juntan de la lluvia, que el que tiene aljibe es un privilegiado porque puede juntar mayor cantidad de agua, la verdad es que... Porque el otro se va con baldes a los charcos. Exacto, la verdad es que es una situación que si bien uno sabe en qué condiciones viven en muchas comunidades, cuando lo escuchás es como que tomás mayor conciencia de eso. Y además, hasta nosotros que hacemos este laburo habitualmente, uno asume hasta parte de responsabilidad de no difundir más aún de lo que difundimos estas situaciones. Pero hubo, posteriormente a esa represión en el corte de ruta, hubo también otra represión a una comunidad originaria en Resistencia, y vamos a charlar con una de las integrantes, que es Sara Ábalos. Sara, bienvenida aquí a La Retaguardia, somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, sí. Bueno, no tan bien y no tan mal, pero bueno, estamos en la lucha, ¿no? ¿A qué comunidad pertenecen? La comunidad aborigen Toba, en Resistencia Chaco. Uh-huh. Sara, para aclarar una cosa que uno por ahí a veces tiene la duda, cuando decimos Toba es lo mismo que decir Com, ¿no? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, bien. Com es en la lengua originaria y Toba es lo que nos enseñaban en las escuelas después de la conquista, ¿sería así? Sí, sí. Bueno, Sara, ¿qué fue lo que pasó en este hecho? Bueno, ayer en el transcurso del día, más o menos tipo 4 de la tarde, entró la policía a reprimir, como hace siempre, en el barrio Chililí. Es un asentamiento que vive en comunidad de origen, ¿no? Uh-huh. Bueno, la policía entra y empieza a los tiros, no le importa nada. Ayer había lastimado a una señora, una vecina, se llama Juana Romero, le pega una bala de goma en el labio. Hicieron 5 puntos por dentro, 5 puntos por fuera. Uh-huh. Entonces sale la hija a decirle a los policías que dejen de tirar balas de goma porque la madre estaba tirada en el suelo y que llame a la ambulancia. Entonces los policías le terminan diciendo a ella, insultándole obviamente, y diciéndole que ellos pueden hacer lo que ellos quieren, para eso ellos son la autoridad, ¿no? Uh-huh. Se la llevan a esta chica, se la llevan los propios vecinos, de la misma desesperación que tenían, empiezan a los ladrillazos, a correrle a los policías, porque también hirieron a chicos con bala de goma que tienen alrededor de 7, 8, 9, 10 años. O sea, la policía entra, empieza a tirar bala de goma y no le importa nada. A ver si te entendimos bien. Después de haber herido a Juana Romero con un balazo de goma en el labio, que de la que tuvo que ser asistida y le hicieron 10 puntos... A la hija de Juana, que estaba protestando para que dejaran de herir a la gente, ¿la llevaron detenida? Sí. Y dijeron que ellos iban a hacer lo que quisieran porque para eso eran la autoridad. ¿Sara? A ver, te estamos escuchando con alguna dificultad. Estás en un celular. Si tenés la posibilidad de cambiar la orientación, a ver si te podemos escuchar un poco mejor. Ahí está. Creo que ahí te tenemos, ¿no? Sí. Vos no se bueno, vos no entonces, sí. Sigo contando lo que pasó ayer. Dale. Entonces, entre todos los vecinos, nosotros nos juntamos y fuimos a la décima. Uh-huh. A la décima, que pertenece ahí en Resistencia, donde se la llevaron a la compañera Recio Laura. Por defenderle a su madre, le quisieron armar una causa. Entonces, todos los vecinos nos juntamos ahí con para que la suelten a la compañera, y bueno, los policías empezaron ahí otra vez a insultarnos a todos. Tuvimos que llamar a avisar que hacíamos un comunicado nacional, que íbamos a tomar la ruta, porque los policías nos amenazaban, nos decían que si nosotros no cortábamos la ruta o seguíamos molestando ahí en la décima, a la compañera se la iba a trasladar a otro lado. Y obviamente que nosotros no vamos a dejar a una compañera así viendo tanta, o sea, como que la policía actúa mal, ¿no? Uh-huh. y nosotros no queremos que esto vuelva a pasar. Es más, nosotros tenemos ya muchos casos de gatillo fácil. Ya el año pasado un gendarme se había matado a un chico aborigen de nuestro barrio y quedó impune. Después tenemos también otros casos de gatillo fácil que a chicos aborígenes. A ver, Sara, hasta aquí te veníamos escuchando bien, se vuelve a perder la señal, a ver si podemos recuperarte para que nos cuentes este caso de gatillo fácil que te alcanzamos a entender, pero no más que eso. A ver, ahora. Sí, que nosotros, o sea, en la comunidad aborigen, la comunidad toba, nosotros no queremos que vuelva a pasar más esto, ¿no? La policía entra, larga tiros cuando quiere, dicen que ellos la autoridad, es tipo al estilo Texas, ¿viste esas películas? Sí. Texas, que empiezan a largar tiros, bueno, así es en resistencia. Parece mentira uno cuando lo cuenta, pero es verdad, es real. De hecho, nos sorprendíamos cuando la semana pasada, en esta nota a la que hacía referencia, cuando vos esperabas para entrar en línea, un hermano tuyo nos comentaba la situación de un fiscal yendo armado a hacer los operativos con un arma en la cintura, ¿no? Sí. Esas cosas es son habituales. Sí, sí. Sí, es verdad eso. Uh-huh. Y ustedes no se terminan de acostumbrar, por supuesto, se rebelan ante estas situaciones. Sí, nosotros es como que esto pasó años y años, ¿no? Y es como que el pueblo ya está cansado de que siga pasando toda esta masacre, más con los pueblos aborígenes. Uh-huh. Siempre nosotros los aborígenes tenemos que salir perdiendo, ¿no? Es como, no tenemos justicia, por si tenemos compañeros caídos, que son chicos jóvenes, que lo mató la policía, que lo mató un gendarme, y el gendarme todavía vive en el barrio. Y la policía, que sabemos que sigue matando y haciendo desaparecer a chicos, siguen rondeando todavía por el barrio. Es como que el pueblo también se rebela y después... Es como que nos tratan a nosotros de ser los primeros en buscar un lío, ¿no? Como claro. Te puedo decir. Claro, los ponen a ustedes como victimarios en lugar de víctimas. La comunidad de ustedes no es rural, es una comunidad que están afincados en la ciudad. Sí, sí, sí. Y son un barrio, este barrio que nos contás, es un barrio de la ciudad de Resistencia. Sí, es de la ciudad de Resistencia. Y es un barrio solo con integración es como si fuera un gueto, digamos. O sea, viven solo integrantes de comunidades originarias. Comunidades, sí. ¿Y ustedes viven todos juntos porque quieren o porque no consiguen integrarse al resto de la ciudad? Pero en realidad eso ya lo vienen haciendo, ya nacen así la comunidad y que no pierden la costumbre de uno. Uh-huh, claro. De mantenerse entre pares. Claro, sí. Incluso ayer estuvimos charlando con el comisario cuando le decíamos que queríamos que le dé la libertad a esta compañera Laura Recio, y él nos salía diciendo: yo soy la autoridad. Yo acá hago lo que yo quiero, no lo que ustedes me digan. Uh-huh. Incluso, es lo que decía el comisario, se ponía a discutir con nosotros porque decía: yo también tengo mi gente trabajando y también están heridos. Entonces nosotros le decimos: ¿qué es lo que usted está diciendo? Jamás un policía, porque allá nos rodearon todos, nos rodearon gendarmería, nos rodeó toda la décima, pidieron refuerzo de todas las comisarías alrededor y nos rodearon todo el barrio para que nosotros no podamos salir a hacer un corte de ruta para que esta compañera salga, ¿no? Entonces nosotros le decimos: usted dice que tiene su gente herida, usted va con su gente, tiene años de trabajo, y tiene chaleco antibala, ¿no? Uh-huh. Tiene bota reforzada, 9 milímetros,

pero está claro. Sí, sí, es mejor. Sí. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Pregunta Mercedes Centena si sabemos cuánto le aumentaron a la policía de Misiones, porque vos viste que los aumentos han sido proporcionales a la garra que le han puesto después a la represión. En Córdoba están a full. Se están porque poniendo una onda bárbara los muchachos. Consiguieron un aumento interesante y Misiones deben andar por ahí. ¿Cambiamos de tema un rato? Cambiamos de tema. Si se te pasa la tos. Se me pasó la tos. ¿Mate? No, no, no, no quiero ese mate feo que tomás vos. Va. Bueno. Pilloniana, yo no resisto la tentación de entrevistar a Ana Quiroga cada tanto. Ana Quiroga, la directora de la primera escuela privada de psicología social de acá de Buenos Aires, que fundó Pillón Riviera hace mucho tiempo. Y ahora en este audio vamos a escuchar a Ana contando justamente... Pero una cosa, para tomar la dimensión de Ana Quiroga, es como si tuviera... No, yo no entiendo nada de psicología, pero decime algún discípulo de Freud. Es como la si hija, ponele. Es como si estuviéramos hablando con la hija de Freud, ponele. Ponele. Porque es una de las tipas que más cerca estuvo de Enrique Pillon Rivière, que ha formado una escuela de pensamiento notable, ¿no? Y que ha además continuado escribiendo muchos de los desarrollos de Pillon y desarrollos nuevos a partir de las ideas de Pillon Rivière. Ana, en este audio va a contar justamente cómo fue que se fundó esta escuela, que primero se llamó Escuela de Psiquiatría Social y después se llamó Escuela de Psicología Social. Pillon... arranca siendo siempre un fundador de instituciones. Eso me gustaría remarcarlo porque, bueno, él fue uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Asociación de Grupos, bueno, y la Escuela de Psiquiatría Social, ¿no? Que ya ese nombre, Escuela de Psiquiatría, Pillon era psiquiatra, pero de Psiquiatría Social, marcaba una posición. Pero esa escuela en ese momento era una escuela de posgrado. Y Pillon iba avanzando cada vez más en una comprensión de la importancia de la extensión del conocimiento psicológico. Es decir, que Pillon pensaba, y eso es lo que lo llevó a la fundación de la Escuela de Psicología Social, que el conocimiento psicológico, que además los argentinos en muchos lugares, no solamente, ¿no? Cuando decimos los argentinos no somos los porteños, solamente, tenemos un nivel de conocimiento psicológico que sorprende a otras personas de otras nacionalidades, cuando uno, no solo porque dicen, ay, cuánto se analizan, sino es como hay una comprensión de lo psicológico. Bueno, Pillon pensaba que esa comprensión de lo psicológico no es un derecho o un privilegio de unos pocos, sino que es un instrumento, bueno, vos has hablado muchas veces a través de la radio y bueno, en nuestro trabajo común, etcétera, de muchos temas, como hacen, hablabas recién del rumor, pero también de los vínculos cotidianos, de la relación familiar, de la relación entre los procesos sociales, el acontecer social, los medios, la característica de personalidad que podemos tener cada uno de nosotros, y que ese conocimiento ayuda a una comprensión del otro, es decir, que favorece el desarrollo de la salud, y favorece el desarrollo de buenas relaciones, es decir, de relaciones complementarias y de crecimiento recíproco. Entonces, ahí Pillon se plantea dejar la escuela de psiquiatría social, y ahí estuve yo, sí, en ese momento, porque es el año 66, yo ya trabajaba con Pillon. Se replantea la fundación de una escuela abierta donde la gente pudiera estudiar ese instrumento, ¿no? Y así funcionó durante muchísimos años la Escuela de Psicología Social, que tenía la característica de una institución no formal y que tuvo una respuesta muy grande, tanto de parte de psicólogos y estudiantes de psicología, que además venían de vivir la intervención de la universidad en la noche de los bastones largos, es decir, en el 66, con la represión, Onganía, etcétera, y sino también de otra gente que venía de otras prácticas, de otras disciplinas, interesados por esta comprensión de cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad. Uh-huh. Y bueno, y esa escuela funcionó y funciona todavía bajo una característica no formal, pero los desarrollos de la vida social, etcétera, también le planteaban a Pillón, y eso lo tenía muy claro, que se estaba necesitando un perfil profesional diferente, que no era el terapeuta, que no era tampoco la comprensión común, sino alguien que podía trabajar en las relaciones interpersonales, en la interacción, en el campo de las instituciones, en el campo comunitario. Y así va elaborando el perfil de lo que él llama el psicólogo social, y es lo que hoy ha tenido que... Es Ana Quiroga, la directora de la primera escuela privada de psicología social. En este audio, que es una entrevista larga que vamos a pasar la semana que viene completa, es una entrevista muy extensa pero también muy linda, en este próximo audio la vamos a escuchar contando cuál es la diferencia de lo que plantea Pillón Rivière en relación al psicoanálisis. La línea del psicoanálisis, si bien aporta muchísimos elementos de comprensión, según Pillón quedaba muy fuera de la comprensión de la relación entre los procesos sociales, lo familiar, lo de los vínculos y los procesos de cada subjetivo, es decir, los procesos llamados individuales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que esos procesos no eran tan individuales y tan lejanos de los acontecimientos de la vida social y de lo cotidiano, ¿no? Que no era solo, no se trataba solo de bucear en las profundidades del inconsciente, sino que había que mirar ese contexto en el que nosotros vivimos. Ahora Ana va a contar cómo fue el paso por la dictadura de esta escuela de psicología social. Nosotros pasamos muchas vicisitudes por esta concepción de al aprender, la concepción de la importancia de lo social, etcétera. Pasamos muchas vicisitudes desde el prejuicio ideológico hacia nosotros, porque había mucha gente que pensaba que trabajar en grupo, eso pasa en el periodo de la dictadura, era sinónimo de una marca guerrillera, digamos, ¿no? Uh-huh. Y pasamos vicisitudes, pero afortunadamente nos sostuvimos en no cerrar la escuela, que hubo muchas presiones para que eso ocurriera, pero no fue así. Y fue en el periodo de la dictadura, la escuela fue una especie de refugio de muchísima gente que buscaba no quedar aislado, ¿no? Y que buscaba la grupalidad y que buscaba instrumentos para entender lo que pasaba. Y después se produce un enorme boom al comienzo de los 80. Hay una metáfora que Ana cuenta, que Pillón contaba, que tiene que ver con cuáles son las herramientas del psicólogo social, y es muy divertido. Pizón era una persona que sabía muchísimo, pero era muy... no era así con sus escritos son bastante densos, pero era muy llano en su hablar. Uh-huh. Quizás por una historia de haberse criado primero en el... aunque haya nacido en Europa, que haberse criado en el campo, en el Chaco santafesino, en Corrientes, después, en fin, de estar muy ligado a una cultura más popular, pero era muy llano para hablar. Entonces decía que los instrumentos del psicólogo social eran tres, que era el ojo de la cerradura, la llave maestra, uh-huh, y el poxipol, ¿no? Entonces, el ojo de la cerradura es porque uno por el ojo de la cerradura que ve lo que aquello que está tapado por la puerta, uh-huh. ¿no? Atisba una parte de lo que está más allá de lo que está tapado. Y bueno, la comprensión psicológica es siempre ver un poco más allá de lo que, es decir, que tras esa puerta, poder descubrir qué es uh-huh. lo que hay detrás de esa puerta. La llave maestra es poder abrir esa puerta para llegar a los conflictos de las personas, a los conflictos de la familia, de las comunidades. Y el Poxy Paul no era que Pizón fuera accionista de la empresa que lo fabrica, sino que era el sigue siendo el modelo de la posibilidad de reparar algo, ¿no? Uh-huh. Si algo se nos rompe, bueno, el Poxy Paul puede servir para que esos fragmentos o esa ruptura se pueda reparar y pueda continuarse utilizando algo. Entonces, uh-huh. El Poxy Paul era la posibilidad de la reparación de las personas, de los vínculos, de las relaciones interpersonales, etcétera. Uh-huh. Esa era su metáfora, digamos, ¿no? Lo último que le preguntamos, obviamente, es cómo se hace para inscribirse en la escuela. Para la semana que viene, todos tienen la charla entera, vale la pena, es enorme. Bueno, mientras tanto, escuchen esto, que es interesante para si les despertó la curiosidad por saber qué es la psicología social y por ser parte de esa, por tener esas herramientas, ¿no? ¿Cómo era el Poxy Paul? El ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura, la llave maestra y el Poxy Paul. Ana, ¿dónde se puede concurrir para comprar este aparato para mirar la realidad? Y bueno, ¿cómo hay que hacer para inscribirse en la escuela? Esa era otra cosa que decía. Esa era otra cosa que decía, ¿no? Un aparato que se llama, que es una teoría y un modo de operar. En esta escuela vendemos un aparato para mirar la realidad. Para pensar, sí. Uh-huh. Para pensar, hacer. Bueno, es en la escuela de psicología social, que se llama Primera Escuela Privada de Psicología Social, fundada, etcétera, etcétera, como dijiste vos, uh-huh. y está en la calle 24 de noviembre, 997, Carlos Calvo y 24 de noviembre. Uh-huh. 24 de noviembre, 997, y los teléfonos son 4957-1907 y 4931-0200. Así es. Bueno, la semana que viene, entonces, son cerca de 35 minutos de charla con Ana Quiroga, con la licenciada Ana Quiroga, la directora de la Escuela de Psicología Social, una de las principales discípulas de Enrique Pillón Rivier, que ha dejado un pensamiento que quizás todavía no tengamos la real conciencia cómo en la cotidianeidad estamos cruzados por la psicología social, ¿no? Creo que el psicoanálisis tiene esa cosa de que estamos todo el tiempo diciendo, hablando de consciente y el inconsciente, y sabemos que estamos hablando de psicoanálisis. En cambio, vos podés escuchar mucha gente que habla de aprender conceptos, por citar una tontería que es la primera que uno aprende sin H cuando le pasa cerca a la psicología social, y por ahí no lo vinculás como concepto a la psicología social y a Enrique Pillón Rivier, y hay muchas de esas cosas que pasan porque hubo un tipo que las pensó con muchísima pasión y que tuvo entre sus discípulos a Ana Quiroga. ¿Vos querés seguir haciendo llamados? Te levantó, no, yo quiero saber llamado. Qué pasó. Ya está, ya fue, ya terminó el programa, te explico. Sí, ya sé que terminó el programa, pero viste que los compañeros de Misiones están presos, sí. Entonces quería hacer un último llamado para saber en qué andaba eso. Están recuperando su libertad. Están recuperando su libertad, de a poco. Ahí en la página, para quienes nos están escuchando en vivo, ya tienen uh-huh. subido un primer informe con la charla completa que acabamos de escuchar casi en su totalidad durante este programa. ¿Nos vamos? Pará, una sola cosa antes de irnos. Ah, claro, vos te querés quedar. Yo quiero hacer llamado, pero vos te querés quedar. Además de saludar a Braulio Domínguez, que es nuestro operador técnico y que está allí. En Vicente López, vos sabés que está el primo de Macri, de intendente. Intentaron estirar un poco más la ciudad y por dónde arrancaron, por el norte, obviamente. El intendente Vicente López es Jorge Macri, que es del PRO. hicieron una jornada de mujeres destacadas. La tuvieron que suspender porque los animales habían puesto como una de las mujeres destacadas a Eva Braun, a la esposa de Hitler. No, me estás cargando. Lo tuvieron que suspender. Y no, es mentira, no puede ser. No, es mentira. Son... Bueno, ¿será que todo el mundo está empezando a decir lo que piensa realmente? Me parece que... No, el inconsciente es maravilloso. Todos el inconsciente es maravilloso. Bueno, yo necesito que alguien diga, no lo van a hacer, ¿no? Pero que alguien diga, ¿quién fue el animal al que se le ocurrió esto? Porque obviamente no creo que haya salido de Jorge Macri, pero alguien en la Secretaría de Cultura habrá pergeniado una jornada de mujeres destacadas donde estaba Eva Braun. Bueno, eso, nada más. Nos vamos con esta pequeña anécdota de la derecha que se viene. Chau.